con Animal Collective y su canción My Girls, os doy la bienvenida a esta nosotra estúpida canción indie. En 2009, este grupo de Baltimore publicaba un disco llamado Merryweather Post Pavilion y elegían My Girls como su single presentación. Por eso la hemos elegido nosotros también como la canción que abre este programa. Y antes de seguir, quiero mandarle un saludo a Javi, en la cabeza pensante de nuestra sección La Música del Ego, pues nos está escuchando por cualquier país de Europa, y por eso no ha podido estar hoy con nosotros, y la semana que viene volverá con una ración doble de su sección. Y ahora vamos a seguir, y esta vez con un grupo nuevo, aunque ellos ya presentan su tercer disco, esta vez publicado con el sello Subterfuge. Ellos son Autumn Comets, y publicaron a principios de febrero un disco llamado Moriréis en Camboya. Vamos a escuchar una canción que extraemos del disco y se llama Santa Teresa. Something died. Y ahora nos vamos hasta Newcastle con una banda llamada Everything Everything, que se funda en 2007, pero es en el año 2010 cuando, gracias a un programa de televisión que apuesta por ellos como una gran banda para ese año, cuando se dan a conocer a un mayor número de público. Tienen hasta el momento dos discos publicados y en 2012 publican su último disco llamado Ark, y en él podemos escuchar una canción llamada Cough Cough. Cough Cough. Wait a second. Yeah. So. Wait a second. Yeah. So. Wait a second. Ahora nos vamos con una de las bandas más potentes del panorama nacional actual. Ellos son madrileños, son Avalina, y a finales del 2012 publican un disco llamado H, y en él incluyen una canción llamada Viernes. Thank you. abril va a publicarse lo que será el nuevo trabajo del cantautor estadounidense Sam Bean, bajo el seudónimo de Iron and Wine. Se va a llamar Ghost on Ghost y quiere desmarcarse un poco de lo que ha hecho anteriormente. Su música ha estado caracterizada por melodías más oscuras, siempre acompañado de guitarras o banjos. Ha sido un músico que ha sido varias veces comparado con Nick Drake o Elliot Smith. Y como os digo, parece que quiere dar un golpe en la mesa y cambiar un poco el rumbo de la música que ha estado haciendo hasta el momento. Al menos es lo que parece con el tema de adelanto llamado Grace for Saints and Ramblers. Y la verdad es que ahora espero, cuando se publique el disco, escucharlo entero y ver si tan solo es un adelanto o quiere decir que va a cambiar un poquitín el camino de su música y de su manera de ver la música. Vamos con una banda que viene de Minnesota, ellos son Low, y es una banda caracterizada por los cuidadosos arreglos que le da a sus canciones. Se están apuntando también a la moda de ir lanzando píldoras en forma de canciones hasta que llegue su disco. Se va a publicar en abril de 2013. Por ahora conocemos dos temas y yo os voy a dejar con uno que se llama Just Make It Stop. Thank you. promesa en el 2011, se llaman Modelo de Respuesta Polar, y en 2012 publican un disco llamado Así pasan 5 años. Se presentan con 7 canciones, y en ellas podemos descubrir distintos paisajes sonoros y la voz personal de su cantante Borja Mompó. Os dejo con La guerra y las faltas. Thank you. Y para poder salir de la oscuridad en la que nos sumergimos con Modelo de Respuesta Polar, nos vamos a bailar un poco con Beach Beach y su canción Plants. Se llaman La Casa del Árbol. Hacen un pop folk muy bien cuidado, suena deliciosamente bien. Han sido producidos por Ricky Follner, que es cantante en Egon Soda y bajista en Stan Steel. Uno de los integrantes del grupo es batería de Hola Todo el Mundo, es decir, es una banda con muy buena carta de presentación. Su disco se llama Venga a nosotros tu reino y la canción que os dejo se llama Nuestro Rey. Si nos dejan, si nos dejan. vamos con Idea Lipsticks. Es un grupo de Guadalajara que hace rock con sonido de garaje y la verdad es que yo no los conocía, pero me parecen un grupo de muy buena calidad. A finales de 2010 publican un disco llamado Sins and Songs y de él extraemos un temazo llamado Losers and Lovers. Y como es viernes y no queremos que decaiga el ánimo, nos vamos a ir hasta Gran Bretaña con el que fuera, bueno, el que es uno de los integrantes de Lad Shadow Puppets. Tiene un proyecto en solitario, él es Miles Kane, y os dejo con su canción Come Closer. Yeah. seguimos con pop, esta vez desde Toledo. Nos vamos con The Sunday Drivers y su canción My Plan. My plan is not to love you. I've got better things to do. My plan is just to do you what you deserve to be done. Presentaba el videoclip de la canción que vamos a escuchar ahora. La canción se llama The Bell y la banda es Villagers, que es el proyecto del irlandés Conor O'Brien. Thank you. a sleeping dog under this dialogue, obedient only to rhyme. But if I could beckon her, if I could find the words, all they would be is lies. Tell me why this failure is making you smile. Then off goes the bell, ringing through my head, signifies that all's been said. Signifies that all's been said. Off goes the bell, ringing through my head. Juntan dos artistas con talento, suelen salir discos y temas con mucha calidad. Este es el caso. Se han juntado David Byrne, el que fuera miembro fundador y compositor de Talking Heads, y Annie Clark, o más conocida como Saint Vincent. Juntos han hecho un disco llamado Love This Giant y lo presenta un temazo llamado Who. Esta es la canción que hemos elegido para despedir el programa de esta semana. Como siempre, nos escuchamos la semana que viene. with a graceful motion she sat down.